Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar. Salsonéalo, papá. Hola, mis amores, hola, ¿me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a un programa más de Salsonea tu Mañana. Soy Michelle Reynoso y la madrugada de hoy les tenemos un temita un poco divertido, ¿no? Esperamos que estén en sintonía con nosotros de 12 a 1 de la madrugada. Claro que sí, chicos. Hola, ¿cómo están? Soy Estefanía Morales y como ya les dijo Michu, les tenemos preparados este tema que son los beneficios que nos provoca reírnos y ya. Los beneficios de la risa en nuestra salud. En nuestra salud. Lo bueno que es reírse, así como lo estamos haciendo ahora. Pero vamos a conocer un poquito más, ya que a veces se nos pasa por desapercibido este tipo de información. Así que primero vamos con un temita que se llama Dile a ella, de Víctor Manuel. No te sorprendas al verme aquí, buscando saber cómo está, preguntando si ella es feliz. Sé que fui el culpable de que aquel amor le llegara su adiós, adiós que ella nunca comprendió. Tú, que has sido su amiga fiel, debes saber y entender el porqué de aquella decisión. Su amiga fiel, debes saber y entender el porqué de aquella decisión. Yo vivía atado a otra relación, era mejor el adiós que por mí conociera la desilusión. Dile a ella que a pesar del tiempo me he podido olvidarla, que recuerdo su tierna mirada. De mí vamos. El primer beneficio nos dice que es una estrategia, se podría decir que nos da sueño. Para empezar, la risa es perfecta para ayudarnos a dormir. Se ha demostrado que las carcajadas ayudan a reducir el insomnio y a conciliar mejor el sueño. Así que si eres de esos que se pasa horas dando vueltas en la cama, no lo dudes, intenta echarte unas risas y de seguro te ayudará. Ponte a reír en la noche. En la noche ahí solito, como ponte a ver memes. Te ríes de ahí. No, pero o sea, es un dato súper importante, la verdad, yo desconocía de esto. Ahora voy a pasar, ya salimos de aquí y nos vamos, jajaja, hasta dormir. No, pero sí está de vernos unos videitos de risa ahí antes de dormir. Creo que sí aplica eso. Así que ya nos quedamos ahí secos. ¿Tú tienes otro beneficio, Micho? ¿Nos puedes compartir? No, ¿ves? Bueno, chicos, y otro de los beneficios de la risa dice que disminuye el riesgo a tener un infarto. Es decir, al reírnos en el diafragma se producen ciertos espasmos que hacen que se fortalezcan los pulmones y el corazón, lo que ayuda a que tengas menos posibilidades de sufrir un infarto. Así que ya saben, chicos, a reírse con todo el sentimiento que tengan ahí hasta que se les agote la caja de risa. No, pero súper bien, así que tenga ese beneficio, ¿cacha? Porque ahorita sí, los infartos desde los más jóvenes sufren cosas. Justo hoy me visitó un señor de los que venden esos medicamentos naturales. Ya. Me comentaba que ahora los infartos se dan desde muy tempranas edades debido a toda la cantidad de comida chatarra que comemos. Eso sí, también influye mucho la alimentación que llevamos hoy los jóvenes. Entonces hay que reírse más seguido, por favor. Si van a comer comida chatarra, ríasen. Media hora de risa antes. Pero bueno, chicos, vamos con otra canción que se llama Aparentemente, de Tony Vega. Eras tan feliz que yo no me atrevía ni a pensarte. Muchos me dijeron que encontraste al fin aquella otra mitad que un día soñaste. Evidentemente solo fue un error, aún tienes ese brillo en la mirada. A pesar de todo, no se te olvidó lo mucho que me gustan las caricias en la espalda. No sé qué mentira le digas si tú sabes que al llegar aún te tiembla el corazón. Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero si esta casa hablara, le diría lo contrario. Aparentemente estas ganas de tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos, fue creciendo con los años. Evidentemente si hoy te abrazas a mí, es que junto a él no eres feliz. Debemos seguir el juego que hoy la vida nos depara. Nada remediamos con ponerle fin a esta relación que nos encanta. Evidentemente todo fue un error, no tienes ese brillo en la vida. A pesar de todo, no se te olvidó lo mucho que me gustan las caricias. Estás escuchando Salsonea tu Mañana. No sé cómo diablos te liará si a la hora que te vas yo me quedo con tu amor. Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero si esta casa hablara, le diría lo contrario. que junto a él no eres feliz. Chicos, otro de los beneficios de la risa es que despeja la nariz, los oídos y limpia los ojos. Ya que dice que las vibraciones de la risa hacen que si estás congestionado y tienes dificultades para respirar, se vaya liberando la mucosa que se encuentra en la nariz. También despeja los oídos. Por otra parte, muchas personas tienen gran facilidad para llorar cuando se ríen. Aquí con mi compañera Michu, que ya ella sabe llorar aquí cuando se ríe. Estas lágrimas hacen que se limpien los ojos. Con razón, mis ojitos lindos. Y ella también cuando se ríe así full comienza a llorar y así me da miedo a ver. ¿Está riendo o llorando? No se sabe qué está pasando. Estoy limpiando mis ojos, ¿verdad? Sí, entonces, ya saben, chicos, tiene... Sí, este beneficio, sí. Lleva tres beneficios: la nariz, los oídos y los ojos, dice el dicho. Ya sabes, cuando estés enferma también. Así es, chicos, y vamos con otra canción, Me Vas a Extrañar, de Guillo Sarante. Para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contenta. Te amaba como un loco y no te diste cuenta. Me resultaron falsas todas sus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Pero acuérdate todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, ya sabes tú lo que quieres, que vas a buscarme. Y vas a llorar porque tu amiga más supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Tu canción favorita suena aquí en Salsonea tu Mañana. Me vas a extrañar, ya pasó lo que quieras, que vas a buscar. decían, porque en esas toquitas del amor yo tengo una maestría. Chicos, y después de esta canción vamos con otro beneficio de la risa. Bueno, dice que refuerza el sistema inmunológico. Quiere decir que las personas que se ríen constantemente tienen muchas menos facilidades de coger alguna enfermedad. Ya ves, Nicho, ¿por qué no te enfermas frecuentemente? Porque solo riéndose pasa. Si le beneficias de la vida. Es que sí, hay... Bueno, si le conocieran a Michu, cualquier cosa le hace reír. Está jijiji, jajaja, jijiji. Uy, al menos pasando si no... en mi callambe. Mi hermana es la que me pasa haciendo reír. Yeah. Siempre sabe hacer unas caras muy chistosas. Y es un goce porque ustedes le cuentan algo a Michu y como que después de media hora dice, cierto, no, ja, se empieza a reír. Nosotros así que le pasa. ¿Qué pasó? Después de media hora se acuerda del chiste, creo. Pero bueno, vamos con otro que dice que regula la presión sanguínea. Esto ocurre debido a que se hace que se limpien las arterias. Entonces con esto también ya saben, chicos, que nos regula la presión sanguínea. Así que vamos con otra cancioncita, Michu. ¿Qué tal te parece si nos dedicas aquí a todos los chicos y chicas que nos están escuchando? Claro que sí, chicos. Vamos con Nunca Podré de la Suprema Corte. Jamás olvidar todo lo que me hiciste sentir. Contigo fui feliz. Lástima que lo nuestro tuvo que terminar. Tú sabes que tengo mi mujer y es mejor evitar. Nunca nadie fue tan como tú, nadie me enseñó las frutas del amor, un camino que yo nunca conocí y contigo lo viví. Estoy confundido y no sé qué hacer, no sé por cuál rumbo vengo a continuar. Solo estoy pensando en volverte a ver y a tu lado regresar. Brillar, no sabes lo difícil que fue no poder verte más. Días sin luz, que no sé cómo puedo pasar. Hay un vacío en mi corazón, difícil de llenar. Nunca nadie fue tan dulce como me enseñó las rutas del amor, un camino que yo nunca conocí y contigo lo viví. Estoy confundido y no sé qué hacer, no sé por cuál rumbo vengo a continuar. Solo estoy pensando en volverte a ver y a tu lado regresar. Nadie me enseñó las rutas del amor, un camino que yo nunca conocí y contigo lo viví. Estoy confundido y no sé qué hacer, no sé por cuál rumbo deba continuar. Solo estoy pensando en volverte a ver y a tu lado regresar. Bueno, chicos, regresamos con otro beneficio que nos dice que facilita a la digestión. ¿Te puedes imaginar que la risa facilita la digestión? Está Michu con razón, va al baño cada rato. Me pegues con lo que dice la técnica. Dice que debido al reírse se ejercitan los músculos abdominales. Algo que también es un beneficio para el físico, pero que sobre todo ayuda a realizar una buena digestión. Ahora lo entiendo todo. O sea, a mí se me ha dolido cuando me he reído full. Sí, la digestión. No, también. Pero cuando me he reído así bastante, sí, ponte la anterior semana, el viernes, salí con mi amiga y cómo nos cagamos de la risa así. Y al siguiente día me dolía como que si hubiese hecho abdominales. Le digo, chutas, le digo a mami, chutas, que se me hizo reír full esa mal, le digo, qué bestia. Pero me dolía feísimo, yo así ya nunca más me vuelvo a reír en mi vida. Por eso no hago abdominales. Bueno, chicos, otro también de los beneficios, dice, bueno, que les interesa más a las mujeres, creo yo, ¿no? Que rejuvenece la piel. Es decir, uno de los mitos falsos de la risa es que crea arrugas de expresión. Pero en realidad es todo lo contrario. Alex dice que ejercitas los músculos de la cara y que estos hacen de efecto tonificante. O sea, sí hemos escuchado ese mito de que sí, no te rías mucho porque te marca las arrugas, líneas de expresión. Ajá, y ajá, es como que tratas de no reírte y te ríes. Sí, jeje. Está Michu, dime bien. Entonces ya pues. Bueno, vamos con otra canción que se llama Se apagó la llama de Fusión Perreo. Mira, mi amor, se está apagando la llama y yo creo que es el momento de hacer algo para volver a encenderla. La leyenda junto a una revelación de la salsa, Johnny Emilio junto a Alisto Peña. Tiempo y voy viendo cómo nuestro amor se marchita y queda poco por hacer. Sabes que el viento se lo lleva todo. Yeah.

verlo. Más beneficios de la risa aquí en Salsonea tu Mañana. Bueno, otro de los beneficios dice que te ayuda a respirar. Dice que cuando no reímos en nuestros pulmones entra el doble del aire que entra normalmente. Dice 12 litros en vez de 6. Por ello, reírse es bueno para ejercitar los pulmones y conseguir que tengan una mayor capacidad. Así es, chicos. Otro beneficio que les tenemos aquí dice que es el mejor desestresante que existe, ya que cuando estamos preocupados ayuda a evadirse y a olvidarse de estos pequeños problemas, al menos durante el tiempo en el que se está riendo de los problemas, como ya les dije, que le rodean a muchas personas que sufren. Es que sí, te olvidas de los problemas. Porque ahorita no te has de acordar de ningún problema, ¿o sí? Y a mí sí se acuerda. Aquí dice que a muchas personas que sufren algún drama se lo recomiendan para evitar que puedan caer en alguna depresión. Así que para eso existen los amigos y amigas, así que no dejen de salir con ellos. Así es, chicos, vamos con más canciones. La noche más linda del mundo, de Adalberto Santiago. Llegué a tu casa temblando de miedo y te pedí el perdón que yo nunca concedo. Te confesé que no conseguí reemplazarte y te dejé en tu alcoba después de besarte. Tus besos eran soles, mis manos puñales, tu sonrisa y la mía te dijeron te quiero y brotaron las frases poco tradicionales en una mujer libre y un hombre soltero. Y esa fue la noche más linda del mundo. Esa fue la noche más linda del mundo, aunque no durara tan solo un segundo. Que no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento. hecho en mi memoria, amigos ya viejos. Que el reloj de pared y la puerta de espejo nos vieron otra vez a los dos reflejados, cometiendo uno a uno nuestros siete pecados. Me debí de tu cuerpo la pálida savia, con una mente extraña de amor y de rabia. Primero nos amamos y luego lloramos, y al final por exceso de amor nos separamos. Y esa fue la noche más linda del mundo. Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque no durara tan solo un segundo, que no me arrepiento, porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento. Chicos, vamos con otro beneficio que nos dice que potencia la imaginación. La risa está situada en la parte del cerebro donde se encuentra la creatividad, por ello ayuda a potenciarla al igual que la imaginación. Entonces estas dos van de la mano y si te ríes eres más creativo. Ya ves, Lucho, soy creativa. Bueno, chicos, vamos con más canciones aquí. Vamos con Quitémonos la ropa versión salsa de Alexander Pires. Te juro que te sabes que me amas. Y como en un reflejo, estás aquí en mi vida. Y es esa magia de tenerte cerca cuando me respiras. Tu cuerpo y mi cuerpo, así enlazados en un boca a boca. No queda un espacio mientras me cuelgo a tu cintura. Y voy jugando justo a la locura. Por la 940 AM en el horario de 12 a 1 de la madrugada. Chicos, nuestra compañera Micho aquí nos quiere decir un beneficio más de lo que nos causa la risa. Bueno, y uno de los últimos beneficios que les mencionaremos esta noche, por esta madrugada, porque hay más, muchos más beneficios, es que libera las tensiones, no solo a nivel mental, sino también física. Quiere decir que al realizar el ejercicio de la risa, los músculos de la espalda y las cervicales se estiran. Ahí es donde acumulamos mayores tensiones musculares y la risa ayuda a estirarlos. Entonces, chicos, ya sabemos, uno de los pocos beneficios que tiene la risa. Claro que en otro programa les hablaremos sobre más beneficios, por lo tanto, ríasen con los que tienen ahora. Por favor. Ya saben que ha sido muy beneficioso esto de reírse. Así que a los que no se ríen y andan por ahí medios enojados, amargados. Ya saben lo que les causa la risa, sí. Lo menos que les quita grados, años de vejez, se podría decir. Les ayuda a rejuvenecerse. Así que por ahí tienen un punto a favor. Así. Claro que sí, chicos, y escuchamos una canción más. Estamos melos de Bombi y Donkey Rap. Bien malo, bien malo, bien malo. Bien, bien, bien malo, bien malo, bien malo. Bien, bien, bien malo, bien malo, bien malo. Bien, bien, bien. Estamos melos, sisa, sisa. Estamos melos, sí, sí, sí, sisa. Estamos melos, sisa, sisa. Estamos melos, sí, sí, sí, sisa. Estamos melos, sisa, sisa. Estamos melos, sí, sí, sí, sisa. Estamos melos, sisa, sisa. Estamos melos, sí, sí, sí, sisa. Ble, ble. Bien, bien, bien, bien, bien melo. Donde bailamos el sabor se siente entero. Los negros hacemos que te sueltes el pelo. La raza que pone a bailar el mundo entero. Sabes que yo quiero que danzando toque. Bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado en el programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado y les haya servido estos poquitos beneficios, ya que la risa contiene muchos más beneficios. Pero aquí solo les hemos dado los principales. Se despide Estefanía Morales y nos escuchamos en un próximo programa. Así es, chicos, que tengan una linda madrugada. Soy Michelle Reynoso y hasta una próxima emisión. Chau, chau, mis amores. Oye, en la rumba del semáforo no hay ley seca. Aquí hay rojo, voy de sol, se amanecía. Se fue luz verde, siga, siga. Se voy amarilla, baile, baile. Se puso en rojo, trae tu botella. Aquí no hay rojo, compare, compare. Compare, sigue que sigue. Compare, sigue que sigue. Compare, sigue que sigue. ¿Usted por qué paró? Sonea tu mañana. Lo haré. Casanova. ¡Soy Matías! Con los negros que están de boda. Regresa mañana.